anestesia que te mandas. Quedaste en 4 al año 3. Garganta profunda, cuando la excusa es solo glamour. Vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos de una vez, no estamos a oscuras. Todo llega y ahí estás, mendigando por ahí. Nada entendés, siempre estás en otra. Ladrillo en la pared, dejándote solo. Cuando la excusa es solo glamour, vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos de una vez, no estamos a oscuras. Que te mandas, quedaste en 4 la idiotez, garganta profunda. Cuando la excusa es solo glamour, vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos de una vez, no estamos a oscuras.